Es cierto que todavía queda algún tiempo para las fiestas navideñas, pero ya se vislumbran en el horizonte, desde luego, y bueno, pues desde diferentes puntos de vista hay preparativos en torno a las mismas. De hecho, hay localidades, ciudades en nuestro país que de hecho pusieron en marcha lo que es el montaje de las luces de Navidad hace un tiempo. Nosotros vamos a hablar de otra faceta, vamos a hablar del belenismo y de un taller que se inicia en la jornada de hoy en nuestra localidad a través de la Asociación Cultural Belenista San Antonio y con el apoyo de la Federación Andaluza de Belenismo. Nos vamos a quedar durante los próximos minutos con todos los detalles, no solo de este taller que ya decimos comienza esta misma tarde y que ya les anticipo que ha tenido tanta demanda que algunas personas incluso se han quedado fuera. Son 25 plazas y a pesar de ello, ahora lo comentaremos, dada la gran demanda, pues alguna persona se ha quedado ahí en la reserva ya para un futuro nuevo curso. Decíamos, por un lado, ese taller, pero es que, por otro, dentro de unos días, no este fin de semana, sino el siguiente, Ubrique va a ser escenario de una convivencia provincial que se organiza cada año y, por tanto, nuestra localidad va a tener el privilegio de acoger a más de 200 personas. Se esperan que lleguen de diferentes puntos de toda la provincia en representación de las distintas asociaciones belenistas. Y por tanto es otro gran evento que vamos a destacar durante los próximos minutos. Y para ello contamos en concreto con la presencia al otro lado del teléfono de Vicente Rodríguez. Es profesor, coordinador de lo que son las actividades docentes de la Federación Andaluza de Belenistas. Pero mucho más. Ahora lo comentaremos con él para conocerle porque, bueno, él ha sido vicepresidente, presidente de distintas federaciones a nivel provincial de belenistas y una persona muy reconocida dentro de este mundo. Vicente Rodríguez, bienvenido, buenos días. Hombre, bien hallado. Muchas gracias, Juan Carlos. Es un placer estar siempre en Ubrique y más, pues en torno al Belén, pues mucho más. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vicente Rodríguez, que vamos a hablar contigo como profesor, persona encargada, ¿no?, de lo que van a ser este taller a partir de esta tarde en nuestra localidad, pero desde luego por contextualizar, y seguro que además muchas personas te conocen, pero digo por dejarlo además detallado, en tu caso, bueno, tienes una impresionante trayectoria, ¿no?, en este ámbito y como decía, has sido presidente, vicepresidente de asociaciones, federaciones de belenistas. De hecho, has sido homenajeado con el Premio Andalucía de Belenismo por tu trabajo. Bueno, veo que estás bien documentado. Muchas gracias. Sí, efectivamente, en el año 21 la Federación Andaluza de Belenistas pues me otorgó esa distinción que con carácter anual se entrega a aquellas personas que bueno, que apuestan por esta bendita locura nuestra del Belén. Y que, bueno, pues tuve a bien de recoger en Jerez, en el Congreso Nacional, perdón, en el Congreso Regional Belenista que se celebró en Jerez en el año, en un año fatídico del 21 y que ya, pues afortunadamente vamos olvidando sin tener que dejar de pensar en aquellos momentos, en aquellos 2 años de incertidumbre que tuvimos que pasar y que nos hizo ser más fuertes en esto de toda la vida que nos está tocando vivir, efectivamente. La verdad es que con una gran labor precisamente durante esa pandemia y bueno, pues se reconoció, ya decimos, con ese Premio Andalucía de Belenismo. Hay que decir que las figuras, los impresionantes nacimientos de Vicente son conocidos a nivel internacional. De hecho, por ejemplo, incluso esas figuras han llegado hasta el Parlamento Europeo en Bruselas, ¿no? Ah, bueno, pues sí, efectivamente. Nosotros todos los años, nosotros, bueno, en caso de es que podemos tener, no sé cuántas horas tenemos de programa, pero te puedo hablar, te puedo hablar mucho. Efectivamente, todos los años enviamos piezas de nuestro taller, porque yo aparte de, es que en mi caso el belenismo es mi afición, es mi pasión y es mi profesión. Por tanto, bueno, pues efectivamente dentro de lo que es el taller nuestro de las figuras de Ángel Martínez, que es un artesano de principios del siglo pasado, del puerto de Santa María, la figura de Ángel Martínez tiene un carácter popular, costumbrista andaluz, y son muy reconocidas a nivel coleccionista, y el Parlamento Europeo, bueno, pues me encarga todos los años unos niños Jesús de nuestro taller, que son, bueno, pues entregados ellos para autoridades y demás, con lo cual, bueno, pues muy muy interesante. Y a mí no me gustaría hablar mucho de mí, a mí me gustaría hablar mucho de lo que será Ubrique y lo que va a representar para Ubrique, que se va a convertir a partir de hoy en la capital del belenismo en la provincia de Cádiz durante estos días, con lo cual es muy importante. Claro, es importante, sí, hablar de lo que se va a suceder, de lo que va a suceder, de lo que va a suscitar el que hagamos este taller, y que luego, bueno, pues el domingo día 5, pues efectivamente, como tú bien has dicho, Juan Carlos, vamos a vivir y convivir en Ubrique con un programa bastante extenso que la Asociación Cultural Belenista del San Antonio de Ubrique pues está preparando con tanto cariño. Pero vamos a quedar con todos los detalles, por supuesto, pero desde luego había que detallar y subrayar, ¿no?, de que no es cualquier monitor, profesor con el que van a contar esas personas que van a participar desde hoy en este taller. 25 plazas, decíamos. ¿Taller es de iniciación al belenismo? Bueno, en este caso vamos a tocar un tema, unas técnicas que no son nada de principiantes. Son unas técnicas muy sofisticadas. Son técnicas que provienen de nuestro compañero italiano Gianfranco Cupelli, que bueno, dan un resultado hiperrealista a este trabajo que se hace. Yo espero estar a la altura para que todo el mundo quede contento. Es muy complicado porque vamos a tocar, vamos a darle una vuelta más a todo esto, y necesitamos bueno, pues que tengan los alumnos tengan un poco de destreza a la hora de trabajarlo, pero sí que es verdad de que conociendo bien la técnica, el resultado es muy satisfactorio tanto para el que lo hace como para la persona que lo ve, ¿no? Entonces creo que va a quedar bastante bastante bien. A la hora de la verdad, son muchas las técnicas y muchas las disciplinas artísticas que el Belén trabaja dentro de lo que es su propia forma de concebir el belenismo. El belenismo, afortunadamente, como disciplina viva, va evolucionando desde los comienzos hasta nuestros días, ¿no? Y por tanto, bueno, pues se van incorporando nuevos materiales, se van incorporando nuevas formas de tratar estos propios materiales, y la materia prima que vamos a utilizar es el polietileno, una palabrota la que voy a decir ahora, y además a estas horas de la mañana, el polietileno extruido. Este material que se utiliza para aislamiento en obra, pues es la evolución del polietileno expandido, el corcho blanco, y que trabajándolo de manera bastante útil con diferentes utensilios, pues se queda como fruto una textura bastante importante que luego con la pintura hará que bueno, que parezca que son miniaturas de la realidad. Eso, bueno, luego con la vegetación que vamos a utilizar y los complementos que cada belenista se coloque en estas obras, pues hará que el resultado quede primoroso y quede bastante satisfactorio, como he estado diciendo. Porque se trata, si no me equivoco, de belenes de sobremesa, de 60 por 40, los que se van a hacer. Estamos hablando de tanto figuras como edificios dentro de esa superficie, ese pequeño belén, ¿no? Claro, aquí vamos a trabajar con dos tamaños. El tamaño, el tamaño importa. Es verdad, es cierto. Y aquí en el Belén, pues también. Y vamos a trabajar con dos tamaños de figura, que es de 17 centímetros y de 12 centímetros. Cada cursillista, pues apuesta por una de las dos tamaños para hacer el trabajo. El trabajo será el mismo, en una base, como bien has dicho, de 60 por 40, y que irá, pues, con un pesebre, pequeño pesebre, una fuente y una escalera que llega a una terracita y todo esto, bueno, pues con lo que es luego la figura que cada cursillista aportará. En este mes, donde estaremos lunes, miércoles y viernes, desde hoy hasta el último día de octubre, pues se irá representando, bueno, pues poco a poco, paso a paso, sin que nos empache nadie. Pasaremos primero del blanco y negro y luego pasaremos al color, que el color es muy interesante de tocar, porque puede ser el talón de Aquiles de muchas personas que se dedican a esta disciplina del Belén, pero sí que vamos a hacerlo de tal manera que creo que va a ser muy muy fácil de resolver. Como bien me comenta, la figura no la vamos a llevar nosotros, sí que cada uno va a tener su propio modelo, pero que es una cosa que va a ir colocando, utilizando, pues cada propio participante de este cursillo. Por tanto, empieza esta tarde. Decíamos, ¿en qué horario y qué días? ¿Lunes, miércoles y viernes? Sí, correcto. Empezamos esta tarde, teniendo en cuenta que a principios de este curso vamos a tener lo de la convivencia, el encuentro provincial de belenistas, que luego hablaremos. Por lo tanto, va a haber aquí un pequeño paroncito, porque bueno, hay que prepararlo y demás. Pero sí, empezamos hoy hasta el 31 de octubre, los lunes, miércoles y viernes, de 5 de la tarde a 8. Esto se va a celebrar en el lugar que lo tengo aquí, que es el justamente encima del salón de pleno, que ya en el la ermita de San Pedro. Correcto. En la ermita de San Pedro, no es lo que es el salón de pleno, sí, pero en la parte superior, lo que sería la segunda planta. Sí, eso, en la parte superior. Y ahí pues es donde estaremos, pues bueno, es el lugar que gentilmente pues ha ofrecido el Ayuntamiento de Ubrique, que desde aquí agradezco a su concejala de Cultura, Patricia Caro, que ha estado ahí pendiente a que, bueno, y está pues participando, organizando y más bien pues un poco patrocinando este curso para que en definitiva sea gratuito. Esto tiene un coste de materiales y unos gastos, pues que gentilmente el ayuntamiento, con vistas a poder agrandar el patrimonio humano de esta labor que somos bien de interés cultural de Andalucía desde el año pasado, tuvo bien la Junta de Andalucía pues nombrarnos esta distinción de bien de interés cultural, con lo cual pues agradecemos enormemente también al Ayuntamiento de Ubrique que colabore con esta actividad con la Asociación Belenista del San Antonio, para que esto pues sea una realidad y que tengamos un elenco de personas en el futuro en Ubrique que hagan belenes pues con un carácter más artístico. En total, 25 plazas. Al final, claro, todo depende del espacio con el que se cuenta, porque hay que, además de las personas, pues ese espacio para los propios belenes, para esos nacimientos. Ya decimos 25 plazas y me decían desde la asociación que además se han quedado bastantes personas fuera, ¿no? Esto refleja la demanda, el interés que existe, ¿no? Claro, para este tipo de belenes, de talleres, es importante que la ratio, que el número de personas no sea muy numeroso. ¿Por qué? Porque es fundamental que se vaya tutorizando y que se vaya realizando el trabajo de manera evolutiva desde el principio. Entonces, si son muchísimas personas, aparte del espacio, que esto condiciona totalmente, el número de personas no puede ser muy, muy numeroso, porque si no, no se llegaría a terminar este tipo de taller, con lo cual 25 personas es un buen número. Efectivamente hay personas en reserva y que espero de que, bueno, que todo el mundo quede contento en este tema. Lo que sí tengo que decir es que yo, por cuestiones de mi trabajo y de la distancia, porque yo soy del puerto de Santa María, pues y vivo aquí, entonces yo voy a ir unos días a tutorizar y a coordinar el trabajo, pero si bien es verdad que en Ubrique contamos afortunadamente pues con el presidente, con Pepe Román, que es una persona que es muy, bueno, pues está, él conoce muy bien las técnicas y eso, que junto con su equipo de trabajo pues van a ayudar a que esto pues se pueda ir trabajando día a día, lunes, miércoles y viernes, para que yo en el momento que vaya, pues que son 4 veces mínimo las que voy a estar en Ubrique, pues vaya pues un poco evaluando el trabajo y preparando la siguiente técnica para ir evolucionando. Esto junto con las tecnologías que tenemos hoy en día, que hay que aprovecharse de ellas, como tú bien sabes, Juan Carlos, como son pues un grupo de WhatsApp que hemos creado, videoconferencias, enviando imágenes de lo que se quiere llegar a conseguir y demás, pues yo estoy seguro que llegaremos a buen fin. Muy bien, pues todo ello sobre este taller que al final muestra el interés creciente, ¿no?, en torno al belenismo, como comentabas, ¿no?, además desde el pasado año reconocido a nivel autonómico como bien de interés cultural, como BIC de Andalucía, y que además lo vamos a poder también comprobar con, y pasamos, si te parece, a hablar también de esa cita, el día 5 de octubre lo vamos a comprobar aquí en nuestra localidad con la llegada de numerosas personas, estamos hablando de más de 200 personas, me comentabais, desde diferentes puntos de la provincia dentro de ese encuentro provincial. Claro, este encuentro que hacemos desde el año 98 a nivel provincial viene a servir para, primero, como punto de encuentro entre tantos belenistas que somos de la provincia de Cádiz. La provincia de Cádiz, te lo puedo decir porque, bueno, desde el año 19 he sido presidente de la Federación Gaditana de Belenistas. Ya el año pasado, pues, me eché un pasito al lado porque, bueno, hay otras personas que tienen que tomar este relevo. Pero en esta provincia, en este rinconcito nuestro, pues nos unimos muchísimos belenistas en muy pocos kilómetros cuadrados. Y esto es muy positivo porque tal vez seamos, Cádiz, tenemos un eslogan que lo pusimos en su momento, que es Cádiz, la provincia del Belén. ¿Y por qué decimos esto? Pues mira, por el número de asociaciones, que somos 15, asociaciones federadas, por el número de artesanos que somos aquí, por el número de actividades que hacemos durante todo el año, por la repercusión que tienen estas, por la calidad de nuestros trabajos. Todo esto nos hace pensar en que efectivamente somos la provincia del Belén. Y esto se ve redundado luego en todas las convivencias, en todos los encuentros que organizamos. Y este año, pues tuvo bien la Asociación de Belenistas San Antonio de ser los anfitriones de esta fiesta del Belén, que se va a celebrar el 5 de octubre, domingo, en la bendita tierra de Ubrique, ¿no?, donde tanto bonito tiene y donde tantas cosas tienes que enseñar. La verdad que el belenismo, artesanía, que al final se liga mucho a lo que sería el sello, la identidad de Ubrique, ¿no?, por su artesanía en piel. Es verdad que seguro que hay muchísimas personas, está claro, ¿no?, acostumbrados a trabajar con sus manos, la piel y, bueno, pues en este caso otro material, pero que de una manera u otra pues está también muy relacionado, es un pueblo de artesanía. Claro, correcto, correctísimo. Uno de los valores importantes que tiene una persona a nivel artesanal es la destreza, ¿no?, la destreza, aparte del conocimiento. Y la habilidad, la destreza que tienen las personas de Ubrique están más que demostrado. Y de hecho, como bien sabéis, como bien se sabe, pues de ahí que tantas marcas internacionales pues se fijen en Ubrique pues para hacer y hacer de aquellas ideas que tienen, pues plasmarlas en el mundo de la piel, cosa que de todo el mundo conocido. Y eso pues seguro que va a repercutir en esta asociación y en esta ilusión que tiene todo el equipo de la Asociación de Benistas de San Antonio para pues crear de aquí a muy poquito, de ir paso a paso, de ir aumentando en la cantidad y en la calidad de los trabajos que se van a ir realizando. Y eso es lo que realmente hace de que nos fijemos en que a partir de hoy, durante, como he comentado, unos días, pues que Ubrique sea la capital del belenismo en la provincia de Cádiz. Vicente, ¿de cuántas personas estamos hablando? Yo hablaba de algo más de 200 personas, ¿sería claro. una cifra alrededor? Bueno, las cifras bien se están cerrando en estos momentos. Si bien es verdad, pues hay bastante interés para que haya una buena participación, ¿eh? Y que todas las asociaciones belenistas de la provincia estén representadas. Ronda las 200 personas, número arriba, número abajo. Lo que si bien es verdad es que tiene mucho mérito que la Asociación de Belenistas de San Antonio, sin contar con una sede propia, pero sí que cuenta con una cuestión importante, que es la ilusión de los socios y la fuerza de la tradición, pues haga que se realice este evento, como es la convivencia provincial belenista, ¿no? Que llevamos, como ya he dicho antes, celebrando desde el año 98. Siempre, bueno, se paralizó por aquello que conocemos todos en el año 20 y 21, pero que bueno, que se sigue realizando y que cuenta con un día de fiesta importante para que todos podamos compartir y convivir en este momento que siempre pues viene tan bien, porque como es los días antes o después de la festividad de San Francisco de Asís. Y ahí sí que me gustaría comentar un poco el por qué San Francisco de Asís es el patrón de los belenistas. Y se celebra, bueno, pues el 4 de octubre y el día más cercano, el domingo más cercano, en este caso es el 5, que es donde nos vamos a ver ahí en la parroquia de Jesús, en la iglesia de Jesús, ¿no? Así que, como patrón, por tanto, elegí siempre la fecha más cercana y en este caso el 5 de octubre. Explícanos, ¿por qué es el patrón de los belenistas? Bueno, pues muy bien, muy bien. El patrón de los belenistas es por los españoles. Los españoles fuimos los que en el año... No es desde hace mucho tiempo, desde hace poco. En realidad, desde el año 86, San Francisco de Asís es patrón de los belenistas. Porque, bueno, fue el primero, en el 1223, el primero que hizo una representación del momento de la Navidad, del nacimiento de Jesús, en una cueva pequeñita con las gentes del lugar, en Grecia, Italia. Y entonces, a partir de entonces, bueno, pues se van representando belenes y desde ahí, pues solicitamos desde el belenismo español, solicitamos al Santo Padre pues que lo nombrara pues patrón de los belenistas, así accedió y bueno, y somos y de hecho bueno pues la tenemos a gala, incluso la casi siempre empezamos nuestros actos y nuestras reuniones con la oración que se le atribuye a San Francisco de Asís, ¿no? Y de ahí que intentamos ser instrumento de paz, intentamos poner amor donde hay odio, intentamos poner la verdad donde hay mentira, intentamos poner esperanza donde está la desesperación, así bueno, pues como nos dice la oración que se le atribuye a este santo. Pues si te parece, unimos lo que estamos comentando con el programa, ¿no?, que tenéis previsto para ese día. El programa que nos ha preparado el equipo que preside Pepe Román, pues empezamos con una recepción a las 9 de la mañana en el jardín. Ahí, bueno, pues coches particulares y algún autobús que llegue, pues empezamos ahí en esa recepción para partir luego a la misa que tendrá lugar en la parroquia o la iglesia de Jesús. Eso es a las 10 de la mañana. donde luego al final de la misa tendremos una foto oficial, como es costumbre, que es lo que queda, la foto en el Belén y en este tipo en este tipo de eventos, lo que queda son las fotos. Cuando hacemos un Belén también lo que queda es la foto, porque el Belén luego es una obra efímera que dura lo que dura la Navidad, ¿no? Y después de la Navidad algunos belenistas lo desmontan por la Candelaria, por el 2 de febrero, pero queda lo que queda es la foto. Entonces en estos eventos pues también queda la foto y hacemos la foto oficial. Normalmente la solemos hacer después de la misa, ¿no? En este caso, bueno, pues en la iglesia de Jesús. Uh-huh. Para luego dividirnos en grupos, en diferentes grupos, y hacer una visita al casco antiguo, al Museo de San Juan de Letrán, a la ermita de San Antonio, que es de donde toma el nombre esta asociación, y luego pues al Museo de la Piel, tan importante en el municipio de Ubrique. Eso, una vez que ya terminemos y haya pasado la mañana, pues nos dirigiremos a lo que es el colegio Francisco, no sé si lo digo bien, Francisco Fatou. Sí, sí, el Instituto Francisco Fatou. Correcto. Y ahí, bueno, pues donde tendremos la comida, habrá un mini mercadillo, un mercado de algunas personas que exponen, pues bueno, pues ahí es un momento importante para comprar diferentes complementos y demás que nutren el Belén. Y además tendremos allí una reunión, los presidentes, una reunión cortita, los presidentes de la Federación Gaditana de Belenistas, pues para tratar diferentes temas cortitos, pero que tenemos que tratar inexorablemente, como es la próxima exposición que montamos como quinto año. En esta ocasión, bueno, pues que colabora Diputación Provincial y que tratamos esos temas, aparte de nombrar la asociación que servirá de anfitriona a la próxima convivencia provincial belenista que se celebrará en el año 26, y poco más vamos a tratar en esa reunión. Las cuatro cositas que el presidente Manuel Mendoza, que es el presidente de la Federación Gaditana actual, pues nos dirigirá a los presidentes y representantes de las distintas asociaciones que hayamos ido a este evento. Y ya luego, bueno, pues el cierre de la comida, y ya pues a partir de la determinada, a las 5 de la tarde aproximadamente, pues se irá terminando lo que es, desgraciadamente, ya es los últimos minutos de la convivencia provincial, pues que para que cada uno pues se vaya a sus lugares de orígenes, pues que van personas desde el campo de Gibraltar, que son tal vez los que están más lejos, uh-huh, y la zona de la bahía de Cádiz, que bueno, tenemos asociaciones en casi todas las localidades de la bahía, la zona de la Campiña y de Jerez y de la Sierra, con Arco también, y bueno, Ubrique, ¿no?, que es la niña pequeña y la niña mimada de la Federación Gaditana, por eso de que es la última en entrar. Esperemos que haya más, como puede ser en Villamartín, que ahí hay mucha afición. Bueno, esperemos que haya más asociaciones que sean de la zona de la sierra, que vayan y se sumen a la Federación Gaditana, ¿no? Es una oportunidad para poder seguir ampliando nuestros conocimientos y nuestra familia belenista. Y de ahí, bueno, pues ya que cada uno, pues ya iremos ya empezando las campañas que cada uno dentro de su realidad pues van haciendo para que durante todo el año se hagan muchas cosas, ¿no? Cuanto más seamos, más cosas se harán. Es importante para una asociación belenista, como en el caso de Ubrique, pues tenga un sitio donde reunirse. Desde aquí hago el llamamiento a las autoridades para que puedan pronto esta asociación tan querida de Ubrique tener su propia sede donde de poder reunirse, donde poder ir salvaguardando el patrimonio que tengan. Y también, bueno, pues desde aquí hacer un llamamiento a la gente de Ubrique para que formen parte de esta querida asociación, se hagan socios con una mínima cuota que son 30 euros al año. Y bueno, pues se hace de esta manera, al participar y al pertenecer a esta asociación, pues se hacen que todas las actividades que se hagan, de belenes y demás, pues bueno, pues eres más partícipe de todo esto, ¿no? Muy bien, pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Estamos ya sin tiempo, pero desde luego agradecer a Vicente Rodríguez que nos haya acompañado durante estos minutos para hablarles tanto de ese taller que arranca en el día de hoy como en torno a lo que será esa cita del 5 de octubre de la convivencia provincial de belenistas, que además de todo, por supuesto, supone una promoción turística, en este caso de nuestra localidad, de Ubrique. Pues Vicente, estaremos muy pendientes de todas formas de todas estas actividades, del curso, de su desarrollo y también de esa próxima cita el 5 de octubre. Así que agradecerte que nos hayas acompañado durante estos minutos. Nada, siempre gracias a vosotros y sabéis que estamos siempre abiertos a todas las posibilidades y a todo lo que ustedes necesitéis, porque de hecho el Belén sin público no es nada, la radio sin público no es nada. Y nos debemos unos a los otros, con lo cual, bueno, pues estamos abiertos a todo lo que necesitéis, Juan Carlos. Gracias, un saludo. A vosotros.